Hablando de esto, ¿no? De estas cosas que están girando acá arriba de la mesa, me gustaría vincular esto que acabamos de charlar del tema de la violencia de género, vincularlo con la ley de ética pública, porque la ley de ética pública está enfocada en el tema económico, o en el tema de bienes, etcétera, etcétera. Pero la verdad que hubiera estado bueno contemplar la ética pública de los funcionarios también en este sentido. Por ejemplo, tenemos el caso del ministro Giachi, ¿no? Tenemos, por ejemplo, caso de gente del Poder Judicial señalado con el tema de género. Para ir a otro ámbito, la ética pública vinculada con los lazos con la dictadura, el caso de Rico, si nos acordamos. Digo, y en esto... Este combo que estoy armando tiene que ver con esto de la gobernabilidad que plantean ciertos sectores de la oposición. ¿Cómo ves todo este combo que te estoy tirando arriba de la mesa medio enredado, pero la gobernabilidad, cómo se vota en las legislaturas o en el Congreso, y si la ética pública, solamente la ética abarca el tema corrupción, o podemos extenderlo hacia otros lugares más? No, por supuesto, la ética es mucho más amplio que solo el tema corrupción. Sí hay una línea que me parece que hay que ser cuidadoso, muchas veces se lo liga a la moral, a la ética, ¿viste? Y eso es un tema que es discutido, que se puede tener un uso político. Entonces hay que tener cuidado con la institucionalidad de lo que es el Congreso y los ejecutivos. Pero independientemente de eso, que por ahí es un tema más legalista, digo, yo no soy abogada y me cuesta por salirme de ese rol. Sí creo que lo importante en este momento crítico en el que estamos en Argentina, y digo momento crítico porque creo que como sociedad tenemos la obligación de empezar a repensarnos y ver cómo rescatamos valores y hacia dónde queremos caminar, porque somos una sociedad que está anómica, que ha perdido el trabajo como un valor, ha perdido la solidaridad, ha perdido la ética definitivamente, porque como lo decía recién, la corrupción es una pérdida de valores y viene de la mano de un montón de circunstancias. Por eso lo que vos mencionás de que los líderes tengan ética en todo sentido, no solo en lo económico, es muy importante, porque los líderes en todo caso somos los que dan, los que damos, por ponerle en mi caso, si llegara al Congreso, tenemos que dar el ejemplo definitivamente para los jóvenes, que van a ser los futuros presidentes, legisladores y diputados del mañana. Entonces, si el líder no da el ejemplo, es un tema complicado. El otro tema es la educación. Necesitamos sí o sí empezar a poner esa educación en valores en eje, no solo que sepan de matemática y que sepan de lengua, que es muy importante, sino que hay que empezar a incorporar otro tipo de perfil en la educación también, ya que estamos en esta situación compleja como sociedad. Y fundamentalmente ponerle mucho el eje a la justicia, que es la otra gran pata, me parece, de la lucha contra la corrupción, porque necesitamos empezar a ver ese tipo de respuestas por parte de la justicia. La impunidad, yo creo que es uno de los grandes culpables de que exista corrupción. Yo viví muchos años en Costa Rica, por ejemplo, que es un país que tiene dos presidentes presos por corrupción. O sea, es un pueblo que es muy culto y que tiene una clase, un 80% de personas que han terminado su secundaria, y entonces eso te da un parámetro del nivel educativo del pueblo, y es un pueblo que no es tolerante con el fraude y con la corrupción. Entonces, por eso apelo a que nosotros como sociedad tenemos que poder volver a discutir con altura, a respetar la diferencia de opinión del otro, a manejar ordenadamente, a ser respetuosos con las leyes. Digo, nosotros siempre, si sos un vivo, si podés zafar de acá o de allá, y siempre estamos buscando la vuelta. Creo que hay que terminar con esa viveza criolla y empezar a repensarnos cómo evolucionamos como sociedad, porque de eso va de la mano todo esto que me estás planteando. Creo que los líderes o los políticos son el reflejo un poco de la sociedad que los elige también. Uh-huh. Y respecto a esta parte que te planteaba de la oposición, la gobernabilidad, cómo finalmente nosotros hemos asistido que se han votado leyes en el Congreso, o sea, a ver, nosotros directamente como medio comunitario, con uno de los decretos de Macri se vulnera la ley de servicio de comunicación audiovisual, y en el Congreso gente que nosotros pensábamos que le iba a votar en contra del decreto levantó la mano en pos de la gobernabilidad. Esto de la gobernabilidad, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? A veces sí, a veces no. ¿Cómo es tu mirada respecto a esto? Es un tema complejo. Hay temas y temas que hacen a la gobernabilidad y otros temas que no hacen tanto a la gobernabilidad. Evidentemente la oposición tiene una responsabilidad en relación a la gobernabilidad. cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay situaciones que alteran el orden, cuando hay un país que necesita mirar hacia el futuro en determinados temas y necesitas tomar decisiones que van a generar revuelo, ¿no? Pero por eso digo, cada tema hay que evaluarlo en su profundidad y por separado. No me parece que haya que ser una oposición que levanta la mano para todo en pos de la gobernabilidad, porque también me parece que eso es una excusa. Digo, yo lo he vivido y por eso, y fue una de las decisiones por las cuales me animé y nos animamos como espacio a formar esto por fuera del PJ. Para mí fue toda una decisión y no fue fácil armar un espacio fuera del PJ y tomar esta decisión. Lo hice convencida de que no estábamos construyendo como oposición, ni como oposición ni tampoco le estábamos aportando al gobierno en todo caso. Pues yo no quiero ser un oposicionismo estéril ni tampoco quiero ser un oposicionismo cómplice. Tenés que tener esa delicada línea. Entonces, si vos le votás un endeudamiento de 20 mil millones como oposición, y evidentemente estás siendo un poco irresponsable, porque es un endeudamiento que no sabemos a qué se ha destinado. Sí sabemos que se están pagando gastos corrientes y sí sabemos que está generando una deuda en intereses con dólares altísima y no sabemos cómo la vamos a pagar dentro de varios años porque no vemos que se esté apuntalando a las pymes para generar empleo, que se esté apuntalando al sector industrial, al sector energético, que son todas cosas que nosotros reclamamos y pedimos informes y no nos los contestan. Entonces es necesario tener mucha responsabilidad y saber uno a quién elige, porque tiene que estar preparada la persona que va a ocupar una banca o que va a ocupar en el Congreso o en la legislatura o en los consejos deliberantes, porque en definitiva es muy importante el rol de control del Ejecutivo y de los fondos y a dónde se destina el presupuesto que se hace. Lo cierto es que si vos no tenés un órgano colegiado como cualquiera de estos tres que esté compensado, y es difícil lo que decía recién, si el oficialismo tiene la mayoría, es muy difícil hacer ningún tipo de modificación. Yo pedí en concreto, hablando del área mujer, que quedara en el presupuesto plasmado, que se le subía el presupuesto, porque me había dicho Giachi en su momento que le iba a poner 30 millones, pero en el presupuesto figuraba solamente 1,5 millones. Entonces le digo, mirá, en los números dice 1,5 millones, vos me decís 30 millones, pero ¿cómo nos aseguramos pues para poder reclamar? No, está en las distintas áreas de... Bueno, la prueba está de que en definitiva esos 30 millones no se han ejecutado ni un cuarto de esos 30 millones, porque lo que no queda en los papeles es difícil después reclamarlo. Y si vos no tenés una oposición con peso y una oposición responsable que ejerce ese rol sin estar condicionada, porque eso es muy importante, la libertad que uno tiene para poder levantar la mano o no. ¿Entendés? Uh-huh. No tenés que estar condicionado para que te aprieten con nada, a que te denuncien con nada, o condicionado para necesitar o no determinada plata que te tiene que mandar el gobierno nacional, provincial. Y el gobierno provincial debería tener la altura de no condicionar esas cosas a un voto o no. Digo, todo gira en torno a lo mismo. Tenemos que recuperar valores en todo sentido.